Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Recién hablábamos un poco, nunca fuera del aire, que a veces el cansancio, la manera en la que impacta en nuestros cuerpos el tema crisis cuando ya se instala en la agenda cotidiana, en la vida cotidiana, muchas veces lo que nos impide es esta posibilidad, esta capacidad de imaginar, de proyectar futuros. Y hay preguntas que van dando vueltas en torno a esto y justamente se abre un espacio a partir del día de mañana, del 1 de septiembre, en el Centro Cultural Haroldo Conti, justamente que tiene que ver con la posibilidad de imaginar o de pensar lo que no existe todavía, y es el Festival Futuros. Estamos hablando de este festival que, como te contábamos, comienza a partir del día de mañana y se va a extender hasta el 30 de septiembre. Interesante lo que plantean desde su difusión. Dice, ¿qué es lo que vuelve imposible, aún en contexto de crisis globales, imaginar una alternativa, una línea de fuga que quiebre la continuidad del capitalismo y su discurso infranqueable para dar nacimiento a nuevas ideas, deseos e imaginaciones, imágenes de futuro, ¿no? Esto es lo que plantean desde la organización del festival, y este festival propone un recorrido interdisciplinario, por lo menos para pensar este posible futuro, ¿no? Teatro, hip hop, poesía, música, cine, danza, talleres, charlas y performance, y también propone un cambio de paradigma, la reivindicación del erotismo, el deseo, los cuerpos como potencia infinita, la abyección y el olvido, una estética mutante. Es muy prometedora la agenda, además, porque va a recorrer diferentes temáticas a partir de esta estrategia también interdisciplinaria de juntar diferentes artistas, diferentes también pensadores y pensadoras en relación a lo que podíamos denominar o pensar como la filosofía o el pensamiento queer. Diferentes disciplinas y diferentes sectores se juntan entonces en torno al Festival Futuros, que comenzará mañana entonces en el Centro Cultural Haroldo Conti. Va a ser a partir de las 4 de la tarde, que comenzará con una instalación titulada Beso Viral, y a las 6 de la tarde hay una actividad, Luca, que yo creo que me compromete también bastante, porque acabamos de descubrir una nueva posibilidad para nuestro futuro, que es la riña de gallas. Sí, la vamos a ir a ver para ver si podemos aprender un poco. Sí, yo no me voy a tirar a la arena todavía de eso y a tratar de hacer riña de gallas, porque me parece que puedo hacer un papelón más grande que el que hago a diario en mi vida cotidiana. No, por eso digo, para mí podemos irla a ver y aprender, y después venimos a rapear las noticias, como en su momento, ¿te acordás? Hacía Sara Eben al aire de este programa. ¿Te acordás? ¿Cuánto tiempo? Ay, cuando Sara Eben aquel momento estaba en la calle y trabajaba para un local de comidas rápidas, ella rapeaba en la calle y después terminó rapeando las noticias acá en La Mar en Coche. Fue un lindo momento. Por ahí podemos ir a aprender en esta riña de gallas. Sí, que va a tener varias rondas. La primera va a ser el sábado 1 de septiembre, la segunda va a ser el día domingo. La agenda se compone justamente por los sábados y domingos de todo el mes de septiembre. Va a haber preestreno de cine, estamos hablando por ejemplo de Mujer Nómade con Esther Díaz, y va a haber películas que ya son un clásico también, como recién miraba con mucho cariño y recordaba con mucho cariño la película Hedwig and the Angry Inch. Esto va a tener lugar el domingo a las 7 de la tarde. Todo esto, también esta información se puede encontrar en la página web del Centro Cultural Haroldo Conti, con el título y obviamente el festival, que es el Festival Futuros, ¿sí? A mí hay algo que me interesa como una persona que hace una revisión sobre cuestiones del pasado y del pasado más reciente, que es estas fantasías de archivo, aproximaciones sensibles al pasado. Hay como todo un trabajo con distintos tipos de archivo y cómo se van curando. También van a estar las compañeras del Archivo de la Memoria Trans contando la experiencia, y acá una fanática de las cartas del género epistolar va a haber también algunas performance sobre cartas que están curadas por Lola Arias. Va a estar Lisa Casullo también, y Padre Postal con Talata Rodríguez, también haciendo una revisión de ese intercambio epistolar con su padre en la dictadura, ¿no? Va a haber poesía, va a haber música también, va a estar Paula Mafia tocando allí, va a haber lecturas a cargo de Josefina Bianchi, Natalia Ñíguez y Mariana Comiserov, si es que estoy pronunciando bien el apellido. Todo esto va a suceder entonces en el Centro Cultural Haroldo Conti a partir del día de mañana. Es una agenda prometedora, interesante, inquietante. También hay que despojarse de algunas cosas para poder ir a disfrutar de lo que va a suceder mañana en el Centro Cultural Haroldo Conti. Y justamente, Paula Maciel, con ganas de salir. Sonaba Paula Mafia, otra de las integrantes, otra de las artistas que tendrá lugar también en este Festival Futuros. Y para contarnos un poco más en detalle y para poder empaparnos un poco más de lo que va a suceder ya a partir del día de mañana, estamos en contacto con Mariano Rapetti, integrante del Centro Cultural Haroldo Conti. Buenos días, Mariano, aquí Maru y Anuka, te saludamos desde FM La Tribu. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por la oportunidad. Estuvimos repasando un poco la agenda. Decíamos que nos parecía inquietante, que nos parecía prometedora la agenda que tiene para el Festival Futuros, que comienza mañana. Pero comentanos un poco cómo es que nace el festival y por qué llevarlo adelante. Bueno, para nosotros y nosotras es muy importante el festival porque tiene, por un lado, una dinámica diferente en relación a cómo lo construimos, que es que es una iniciativa colectiva de varias, casi todas las áreas del Centro Cultural y en alianza con productores y productoras que veníamos, con quienes veníamos construyendo vinculaciones, digamos, artísticas y que habían participado ya de otras actividades del Centro Cultural hace muchos años. Y bueno, y en el medio lo que nos está pasando, me parece, a todos y a todas, es, por un lado, la irrupción del movimiento de mujeres, que nos hace repensar nuestras tareas y nuestro lugar como centro cultural en lo que está sucediendo en el país, digamos, en relación a esto. Y por el otro lado también surge, yo creo, hay algo que estaría bueno contarles, que es que surge a partir de una experiencia muy linda que tuvimos en el Centro Cultural con la muestra del Archivo de la Memoria Trans, uh-huh. que para todos nosotros y nosotras fue muy fuerte porque De alguna manera desplazó una manera de entender la memoria que veníamos sosteniendo durante mucho tiempo, y nos hizo aproximarnos a un modo de entender la memoria, un modo de entender la tarea de reconstrucción de lo que sucedió en nuestro país desde una perspectiva muchísimo más sensible y, digamos, fragmentaria, ¿no? Como ir a buscar aquellas voces a donde la macropolítica del país se subjetiva de modo singular, como por ejemplo los cuerpos trans, y ver qué es lo que esas historias minoritarias, fragmentarias, incompletas de alguna manera, a veces parte de un relato que tiene que ver con la experiencia vital de cada uno y de cada una, qué dice eso, qué dicen esos relatos de todos y todas, cómo se puede de alguna manera escuchar esas voces y poner un poco en riesgo esta cuestión del centro cultural, ¿no? Como si este lugar pudiera menos que tener un centro, como si la cultura no tuviera un centro, o a ver qué pasa con todo lo que queda descentrado, ¿no? En términos de la cultura. Y un poco esto tiene que ver con el movimiento de mujeres y su dinámica descentrada, rizomática, contagiosa, con la dinámica de la marea, digamos. En ese sentido, bueno, venimos trabajando desde principios de año en este festival, hemos invitado a muchísima gente, estamos muy orgullosos y orgullosas, la verdad, del trabajo y de que se hayan entusiasmado. Este lugar, ustedes saben, el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, es un espacio abierto a la comunidad, abierto a las propuestas artísticas, y sobre todo nos interesaba para este festival particularmente poder encontrar artistas que estuvieran interesados e interesadas en esta idea de futuro, ¿no? Como que estuvieran pensando sus creaciones menos que como una máquina de reproducir el mundo, de reproducir lo que ya existe, sino como un arrojo a lo que no existe, un arrojo a nuevas relaciones, nuevas relaciones. Sí. Justamente recién comentábamos un poco acerca del festival y nos parecía como que en un contexto que venimos repasándolo periodísticamente y en la coyuntura a lo largo de toda la semana, no es del todo favorable y es bastante oscuro en diferentes aspectos, y sin embargo, a pesar de eso, el festival se anima a hacer algunas afirmaciones muy contundentes, por ejemplo, la de imaginar futuros posibles, y si recorremos los núcleos también hablan de todas las fiestas del mañana, de los territorios de placer, como hay placer, hay festival, hay futuro a pesar de todo. Claro, un poco la idea es esa, es pensar cuál es el papel de la cultura y cuál es el papel de los y las artistas en la construcción de un horizonte posible que asuma lo que está sucediendo en nuestro país, por fuera de las paredes del centro cultural, digamos. Es un poco una manera de invitarnos a pensar, y no solamente a pensar, sino también a contagiarnos un poco de la energía del otro, a ver, y de la otra, a ver qué sucede con la cercanía de nuestros cuerpos, preguntarnos sobre el modo en el que estamos, en el que gozamos, preguntarnos sobre el modo en el que nos relacionamos entre nosotros y nosotras, las imágenes que producimos, las imágenes que vemos, la manera que tenemos de entender la historia, la memoria. Es un poco todo eso junto. Yo no sé si ustedes ya leyeron la agenda al aire, pero les puedo contar quiénes son las personas que están invitadas a participar. Tenemos este sábado y domingo una riña de gallas, que es una competencia de freestyle para mujeres. Vamos a estar ahí, lo dijimos. Ay, qué bueno. Sí. Que está buenísimo, la verdad, se anotó muchísima gente y bueno, quedó hermoso. Vamos a ver cómo sale, esta es la primera vez que lo hacemos en el Centro Cultural, pero también para esto nos han acompañado muchas compañeras que vienen del freestyle y que han participado desde el primer momento de la creación de esta riña de gallas. Y también el sábado se preestrena la película Mujer Nómade, que es un documental sobre Esther Díaz, la filósofa argentina, que es tan interesante. Viene ella también ese sábado, que es el que es mañana, a las 20 horas. La riña de gallas es a las 18. El domingo está la segunda vuelta de la riña de gallas, y a las 7 de la tarde vamos a dar Hedwig and the Angry Inch, una película... Un clásico, Mariano. Amamos esa película. Sí, no, lo amamos nosotros también. Pero nos parecía que estaba bueno también poder darle lugar. Después, bueno, en la programación completa está en la página web del Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti. Pero sí, me parece que está bueno. Si quieren les cuento más o menos qué es lo que hay. Las actividades, Mariano, se van a sostener los días sábados y domingos hasta el último día, hasta el último domingo de septiembre. Exacto, dura todo el mes y las actividades son viernes, sábado y domingo. Ajá. En general comienzan después, los viernes, digamos, después del horario de trabajo, como a las 18 horas, y sábados y domingos hay actividades desde más temprano. Hay música, hay performance, hay hip hop. Hay talleres, estoy viendo, el Museo de la Perversión, relampagueos a la historia secreta de la pornografía audiovisual. Exactamente, hay también talleres, ese es uno de los talleres más convocantes, se anotó muchísima gente, tienen que anotarse en la página web si quieren participar, porque simplemente porque la sala tiene una capacidad determinada, pero sí, está buenísimo. ¿Y ya hay personas inscriptas para ese taller? Sí, hay personas inscriptas para todo, la verdad es que está rebotando muy bien el festival. Hay algo, me parece, de esta intuición que teníamos desde el principio de poder conectarnos con lo que realmente estaba sucediendo en Buenos Aires y en el país, de poder asumir las diferentes cuestionamientos y los diferentes planteos que están circulando por todos lados, que evidentemente genera una respuesta inmediata. Hay mucha necesidad de encuentro, me parece. Y está bueno que el Centro Cultural, sobre todo en este espacio, que es la ex-ESMA, que es un espacio emblemático en relación a un dispositivo de tortura, un dispositivo de sujeción, de censura, que fue directamente orientado hacia los cuerpos, digamos, porque acá adentro lo que sucedió fue verdaderamente una tragedia. Es muy importante también para nosotros y para nosotras pensar que sea este espacio el que reivindique justamente las voces disidentes, la disidencia sexual, como estrategia política, el encuentro, el intercambio, y el goce, empezar a politizar nuestro goce, a pensar cómo es que gozamos, cómo es que nos comunicamos, cómo es que nos relacionamos entre nosotros y entre nosotras, y cuál es el encuentro que podemos generar a partir de eso. Entonces, en general, sí, se está notando mucha gente, y eso está buenísimo, pero todavía queda lugar para todo, así que invitamos a los y las oyentes a que entren a la página del Conti y que se anoten en las actividades que tienen para anotarse, y si no, las actividades que son, por ejemplo, espectáculos o las bandas de música, o si quieren venir de espectadoras al freestyle, es simplemente venir una hora antes del evento y retirar la entrada gratuita. El Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, aún hasta ahora, sigue siendo gratuito en todas sus actividades. Y esperemos que lo siga haciendo. Mariano, te agradecemos muchísimo, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias a ustedes y quedan todos y todas invitadas al Festival Futuros en el Conti. Así es, mañana entonces comienza a partir de las 4 de la tarde. Hablábamos con Mariano Rapetti, integrante del Centro Cultural Aroldo Conti, justamente acerca de este Festival Futuros.